Yo mañana se lo digo que no la amo más. Le confieso que a mi lado ahora tú estás. He luchado con esa atracción que ejerce sobre mí. He tratado de pensar qué haría de mi amor perdido. No me importa si tu amor tendré que compartir. Si te tengo que esperar, yo sé que junto a ti puedo ser feliz. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes comprender. Mírame a los ojos, ay cariño mío. Dime si pretendes que te deje yo. Tú no sabes de lo que podría ser capaz. Yo mañana estoy, no puedo comprender lo que hablas. En momentos como el que vivimos, sobran las palabras. Mírame a los ojos, ay cariño mío. Dime si pretendes que te deje yo. Tú no sabes de lo que podría ser capaz. Yo mañana una nueva vida quiero empezar. ¿Qué me importa si él fue el primero en tu sed de amar? Yo mañana quiero mi mañana junto a ti vivir. Una historia como la que vivo no podrá acabar así. No sabes de lo que podría ser.